¿Te encuentro con qué expectativas llegas al turismo? Bueno, este es el segundo encuentro que hicimos. Ayer estuvimos en Ataliva Roca con toda la gente del sur. Uh-huh. Es un poco darle la bienvenida a los docentes y hacer un balance de lo que hemos hecho hasta acá y qué vamos a hacer este año. Así que cuento con el apoyo de todos ellos y eso es muy significativo, ¿no? Bueno, ¿va a bajar algún mensaje que lo que le interesa para este 2019? Para este 2019 me interesa fundamentalmente seguir trabajando sobre la inclusión y la calidad educativa. Vamos a hacer hincapié ahora en algunos programas que tenemos para reforzar la participación docente, como es el Por Más Matemática. Y vamos a analizar los datos que tenemos respecto a la inclusión y a la calidad de estos 3 años de gestión. Bien, durante estos últimos años, o al menos últimos meses, se venía hablando de los jardines que había prometido el presidente Macri y no los realizó en la provincia. Bueno, finalmente el gobernador anunció que será la provincia quien se va a hacer cargo de esto. Sí, yo ya lo he explicado en muchas oportunidades. Esos jardines se hizo por una contratación directa contra la voluntad de las provincias. Uh-huh. Y cuando cambia la gestión en el 2017, se pide la quiebra de la empresa a nivel nacional y el ministro Finocchiaro ha resuelto ofrecerle a las provincias para que las provincias se hagan cargo de continuar estos edificios. Lo que pasa es que es una situación bastante compleja por 2 razones. Una, porque no cualquier empresa te toma una obra que esté empezada. Claro. Y en segundo lugar, porque son estructuras no convencionales. La Pampa está acostumbrada a la estructura de cemento, esto no lo son, o sea que no hay trayectoria en el desarrollo de esa tecnología. Así que bueno, el gobernador ha tomado la decisión de seguir con esto. Lo que sí vamos a exigir a la provincia que los certificados se paguen en tiempo y forma, ¿no? Bueno, ¿cómo están el resto de los edificios? ¿Están en condiciones como para iniciar las clases? Bueno, ya las hemos iniciado porque los chicos están recuperando, en primaria están haciendo la complementación. Los edificios creemos, a salvo algunas cuestiones que aparecen de último momento y que la dirección de administración está resolviendo, está todo en condiciones como para comenzar. ¿Van a comenzar las clases? Bueno, nosotros el 6 estamos inaugurando el ciclo del electivo en Puelches, así que... Porque el gremio UTELPA pidió una paritaria antes del inicio de las clases. La paritaria docente la vamos a hacer en la primera semana de marzo. Bien. Seguramente. Bueno, tiene un valor distinto, especial, este inicio de clases, es el último de su gestión. Bueno, sí, tiene un valor distinto, tiene... como te decía, un momento de hacer un balance de lo actuado y dejar fijadas líneas claras para que haya continuidad de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Aquí se va conforme? Sí, siempre me voy conforme. Además, lo recalco siempre, tengo un gran apoyo de los docentes y eso para mí hay que valorarlo. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí.